Sí, la verdad que un tema muy importante, muy venimos a acompañar en este caso todas las familias que se van a hacer presentes seguramente en esto que es tan sensible y tan difícil para las familias, ¿no? Así que cómo no estar presente en esta actividad tan importante, ¿no? ¿En el municipio se trabaja para prevenir esto, para estar con las familias, para ayudar a la gente? Tenemos contención a través de las áreas, las distintas áreas. Tratamos siempre, cuando hay una necesidad, tratamos de estar presentes. Pues son momentos difíciles para la familia, son momentos complejos, que quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos que tratar de estar presentes en estos momentos, ¿no? En cuanto a obras públicas, ¿qué se está trabajando? En cuanto a obras, estamos trabajando con varios frentes. Tenemos el cordón cuneta en el barrio 20 de noviembre, que se está terminando. Tenemos la plaza del barrio Centinela en calle San Miguel y República del Líbano, perdón. Estamos trabajando en el barrio Rivadavia Norte, cordón cuneta. Estamos trabajando en la Villa Nueva Argentina, sobre calle Comandante Cabota, antes de San Miguel también, en banquina, cordón cuneta. Estamos haciendo lo propio también en la plaza del barrio Estotac, sobre calle Cabaña, antes de Ilia. Estamos también con frente de obra en el portal de ingreso al municipio, sobre calle Cabot y Pablo Albarracín de Sarmiento. Estamos próximos a comenzar una obra muy pedida por los vecinos, que es la obra del barrio Guasiul. Una obra muy, muy sentida, muy pedida por los vecinos, que era una gran deuda que teníamos con ellos. Así que el día 1 de marzo estaremos comenzando esa obra también. ¿Zona oeste de la Bebida, donde la gente demanda la mucho calle, interés? En la Bebida estamos trabajando en la calle 9 de Julio, con cordón cuneta, banquina y zapata también. Estamos trabajando en Marquesado también, estamos trabajando con obras de iluminación también, con despeje de luminaria. Tratamos de estar presentes en todos lados, sumado a que, bueno, hacemos actividades culturales, artísticas, también con pequeñas erogaciones del municipio. En el día de ayer, puntualmente, hemos suspendido lo que es la fiesta más importante, que es la fiesta Rivadavia en Colores, como ustedes sabrán, donde, bueno, esa erogación la vamos a, en vez de invertirla en esa fiesta, vamos a seguir priorizándola por obras y tratar de brindar mejores servicios para los vecinos. ¿Volverá la fiesta en algún momento? Bueno, cuando sea el momento lo analizaremos, si mejora la situación, que somos optimistas y tenemos fe de que va a mejorar la situación, ahí lo veremos y lo analizaremos en su momento.